haciendo lo que más me gusta, haciendo lo que más me gusta, haciendo lo que más. Oh, oh, oh, oh. Sociales que se encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Babasónico se convirtió en el grupo insignia del movimiento under de rock sónico. El primer álbum de Babasónicos, Pasto, editado por Sony Music, contaba con el hit de generación, su primer gran éxito, con la colaboración de Gustavo Cerati y Daniel Malero. Actuaron como teloneros de Soda Stereo.

gratis y eso no. Arreglar hoy lo tiempo de ir a unos pequeños promocionales, pero no se despeguen de Quilla Rock para seguir escuchando este especial dedicado al sonido sónico argentino, aquí en la radio Casa de la Cultura. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es un buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cosas están regresando paulatinamente a la normalidad. Aún así, nuestra salud y la de las personas que nos rodean está en nuestras manos. Cuidándonos y respetando las respectivas restricciones, afrontaremos de mejor manera esta situación. Cultura FM, 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Apura, que ya empezó! Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? ¡Que Quilla Rock ha regresado! Estamos de vuelta en Quilla Rock y seguimos con los Babasónicos. En octubre del 2005 lanzan bajo el sello Universal Music su octavo disco, Anoche, que contiene canciones como Carismático y Yegua y que fue producido por Andrew Weiss. Ese mismo año recibieron el premio Conex Diploma al Mérito como una de las 5 mejores bandas de rock de la década argentina. Castigo pasarás la.

Para 2008, lastimosamente fallece el Gabo, bajista de la banda, y Carlos Carca Hernán se vuelve músico permanente dentro de la agrupación. En el remanso de la noche impostergable, nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos entregó con su licor, y culpa la caravana interminable. Nos hizo confundir y responsable. Si fuimos carne de mentira, paso confundir irresponsables. Se enamoran de nuestro amor, es un récord con su licor. Y como para carnaval interminable, nosotros nos vamos a confundir irresponsables. De desconocidos busco a su lado el calor, disimulando mojar en el oído, le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde. Le acerqué sus picas y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Pasado. Algo en tus labios color carmín sugiere que vayamos al baño. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde. En octubre del 2007, la banda se presentó en la entrega de los premios MTV celebrada en México, donde ganaron el primer premio a Mejor Banda Rock. La banda se encontraba nominada junto a su compatriota Gus Cerati y los mexicanos Moderatto. Arruinará, no lo des por hecho.